4:15 de la tarde, continuamos en el Bondi de la 88 y en este momento estamos en línea con Fernando Esteche para continuar debatiendo acerca de lo que va a ser la segunda vuelta el 22 de noviembre. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, gracias por la comunicación telefónica. Y bueno, el objetivo de la entrevista es conocer tu opinión acerca de lo que es el balotaje, ¿sí? El 22 de noviembre, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, esta agrupación que estás liderando, Quebracho, que es, se autodefine como patriota, ¿no? Y si cabe una reflexión con respecto al balotaje, es que se está poniendo en juego la patria, justamente, ¿no? Sí, las reflexiones que hemos hecho con los compañeros en torno de los resultados y plantear las políticas para adelante fue justamente que lo que está en juego es todo lo conquistado, todos los derechos y la soberanía que se ha recuperado, con todos los bemoles y todas las contradicciones que pueda tener y las limitaciones, pero también las potencialidades. Entonces planteamos que es una contradicción que tiene prácticamente la misma envergadura que tuvo la contradicción de Braden o Perón, no porque Scioli sea Perón, pero sí porque Macri es Braden. Es decir, atrás de Macri lo que viene directamente es el imperio, es el neoliberalismo. Con Macri está Patricia Bullrich, que le bajó el salario a los jubilados. Sí. Con Macri está Patricia Alonso, que es empleada de los fondos buitre. Laurita Alonso. Con Macri está el suicidador de Favaloro, este Rodríguez Larreta. Con Macri está Melconian, que junto con Cavallo fue quien nos hizo cargo a todos los argentinos de la deuda de los empresarios multimillonarios que quebraron sus propias empresas de manera fraudulenta. Así que con Macri viene el neoliberalismo sin ningún tipo de dudas. Y con Scioli, lo que hay atrás de Scioli es un pueblo con todas sus frustraciones, con todas sus contradicciones, pero también con todas sus expectativas y sus esperanzas. Así que ese es el escenario donde elegimos jugar. Nos parece que, como pocas veces, nosotros no somos una organización que nunca, esta es la primera vez que hacemos un planteo propositivo de cara a las elecciones, nunca hemos intervenido en las elecciones. Y justamente nos toca con un candidato como Daniel Scioli, que tiene innumerables contradicciones y al que hemos estado puteando hasta hace dos semanas por la aplicación de su política en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos claro que ese es el escenario desde donde los sectores populares y nacionales y antiimperialistas pueden dar la pelea que tengan que dar, y lo otro es la noche, lo otro es directamente la entrega total. Claro. Fernando, buenas tardes, Mayra Peñalba te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recién hacías un análisis en cuanto a las políticas económicas que se puedan llegar a venir en el caso de que llegue a ganar Mauricio Macri. Y en cuanto a las políticas que tienen que ver justamente con lo represivo, con las fuerzas policiales, vos imagino que no ves un panorama muy alentador, ¿no? Teniendo en cuenta que un gobierno de derecha pueda llegar a estar manejando las fuerzas policiales. No, justamente ya están amenazando, además que están a través de redes sociales y demás amenazando con cárcel a quien se oponga a sus políticas y con represión y con demás, pero además está el ejercicio en maqueta que han hecho en Ciudad de Buenos Aires con la UCEP, secuestrando mendigos para sacarlos de la ciudad. En las traffic los llevaban hasta Puente Avellaneda y los expulsaban de la ciudad, lo que han hecho en el Borda, lo que han hecho con lo que era la toma cultural del Centro Cultural General San Martín, lo que es la Metropolitana. Es decir, Macri está imputado, procesado por escuchas ilegales, es decir, no alguien de él, sino él directamente. Sí. Entonces, lo que es el perfil represivo de Macri, y en cuanto al margen de su buena o mala voluntad, es decir, una política neoliberal no tiene asideros y no tiene su dimensión represiva, porque ningún pueblo es suicida, y los pueblos, en la medida de su conciencia, de su capacidad, de su fortaleza, salen a resistir y a defender los derechos que se le pretenden avasallar. Así que eso mismo, disculpa, un panorama complejo. A eso mismo iba, ¿no? Porque también quizás hoy se puede hacer un análisis desde ese lugar, que hoy hay organización popular también como para poder oponernos y resistir a esas políticas en el caso de que llegara a ganar Mauricio Macri. No, por eso hoy estamos en muy buenas. Por eso es interesante también ver el tema de las de aprender a leer el voto de los argentinos en estas últimas elecciones. Hay quienes con mucho mucha mirada pequeño burguesa y que si bien se pretende popular, deplora lo popular, cree que nuestro pueblo ha virado a la derecha, cree que nuestro pueblo se ha abrazado al liberalismo. Nosotros descontamos que nuestro pueblo no ha votado lo que Macri es. Nuestro pueblo en todo caso puede haber repudiado algunos formatos de la política tradicional, puede haber votado en contra o repudiando algunas tradiciones políticas que además también reproducen opresión y exclusión, pero de ninguna manera votó, entendemos nosotros, a un nazi en Mar del Plata o a un procesista en Bahía Blanca o en Olavarría, y no estaríamos hablando de otras cosas. Y tenemos muchas mejores condiciones, por lo cual la gobernabilidad en términos de la provincia de Buenos Aires está sentada sobre una bomba de tiempo, porque si quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no lo van a poder hacer, y si no hacen lo que quieren hacer, tampoco van a poder gobernar, porque quienes los han sostenido en el gobierno le van a pasar a cobrar sus facturas. Por eso enfrentamos, por eso la importancia de que Macri gane la nación, y por eso la conciencia y descular bien de qué se trata la naturaleza de esta contradicción, porque si no estamos enfrentando un panorama en los próximos tiempos bastante dramático. Claro. No obstante lo cual, como bien señalaban ustedes, las condiciones populares son inmejorables si nos ponemos a comparar con los 90, por ejemplo, que eso es una suerte de volver a lo mismo, ¿no? Claro. Fernando, con respecto a tu percepción, porque digo, ustedes están haciendo una reflexión en la agrupación profunda con respecto a lo que se está jugando, ¿no?, en esta segunda vuelta. ¿Qué percibís, qué reflexión hacés con respecto a los demás espacios políticos que no apoyaron, por ejemplo, al Frente para la Victoria, pero que se dan cuenta que en esta coyuntura realmente, por ejemplo, un voto en blanco podría ser un voto realmente tirado a la basura por lo que podría llegar a venir después, ¿no? ¿Qué percibís en los demás espacios políticos? No, en general, en todas las organizaciones populares que más o menos han acompañado, han parido los novelas, la salida del liberalismo, y han transitado en el oficialismo o aún en la oposición, pero que han transitado la construcción de derechos en esta última década, en general me parece que hay una toma de conciencia, y que de manera, por un lado, de las organizaciones, y por otro lado, de manera espontánea. Miles y miles de compañeros este fin de semana ahí en Parque Centenario, en la ciudad de La Plata también, las mujeres contra Macri que se han nucleado ahí, miles de compañeras en Plaza San Martín, y estas cosas van a seguir sucediendo a nivel tanto organizativo como no organizativo. Hay, obviamente, siempre excepciones, ahí me contaban los compañeros de Dirección General de Escuelas que quienes se supone que están militando el voto en blanco, más que militando el voto en blanco, están militando para que no se vote a Macri. A Scioli, digo, no a Macri. Lo cual es más grave. Están militando el voto en blanco, sino que se está militando para que no se vote a Scioli. Entonces eso me parece que es jodido, reaccionario, y de nuevo aquella contradicción de Braden Operón, donde hay una izquierda boba que, producto de la autoconstrucción, del propio prestigismo y de no tener una mirada histórica y valiente y con el coraje y la grandeza que la hora necesita, están más preocupados por su propio prestigio que por las necesidades de la patria y de la nación. Así que en eso yo solamente alerto y advierto. Es decir, una cosa es proponer el voto en blanco, que en todo caso cada uno sabrá lo que hace, pero otra cosa es que ese voto en blanco esté escondido, atrás de ese voto en blanco esté escondido la propuesta de que no voten a Scioli. Y eso es directamente antipatriótico y antinacional. Claro. Bien, Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, fuiste realmente muy claro en todo lo que nos contaste, y tal vez en algún momento te estemos molestando nuevamente. Nunca moleste, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí